Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Y recuerda que a quien nos llame, nos haga su comentario sobre el cuento o cualquiera de nuestras secciones, lo que quiera, que comunicarse con nosotros, 099-657-7004, nuestra primera sección, cuentos. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Barba Lechuga y los demás piratas. Había una vez un capitán pirata al que todos llamaban Barba Lechuga. En realidad no tenía ninguna lechuga en la barba, ni tampoco tenía la barba de color verde. A este pirata le llamaban Barba Lechuga porque no había día que no comiera una o dos veces toda clase de ensaladas, jugos verdes. Barba Lechuga comía todo tipo de verduras y frutas, legumbres y fermentados, los cuales además le fascinaban. Siempre había muchos alimentos de estos en el barco, aunque los otros piratas preferían comer otras cosas. Los piratas de vez en cuando le escondían las legumbres y las frutas por juego, pero lo respetaban. Él era un pirata valiente y fuerte. Un día, sin saber cómo, desaparecieron las harinas, desapareció el azúcar y no había manera de que los peces picaran el anzuelo. Estaban en alta mar, sin viento para navegar. ¿Qué haremos ahora?, se lamentaban los piratas. Estaban muy lejos de cualquier puerto y sin viento. El barco no podía avanzar. Barba Lechuga les ofreció compartir su comida, pero los piratas dijeron que preferían seguir esperando a que algún pez picara. Viendo a sus hombres cada vez más débiles, Barba Lechuga decidió preparar él mismo algo de comer. Y lo iba a preparar para todos, usando sus verduras y legumbres. Cuando los piratas, con aquella hambre, se encontraron con ese festín, ni se lo pensaron. En un abrir y cerrar de ojos se lo comieron todo. ¡Mmm, qué bueno está esto!, decían mientras devoraban la comida. Al día siguiente, Barba Lechuga volvió a preparar un plato. Los piratas volvieron a comer con apetito, así por varios días. No solo recuperaron las fuerzas, sino que dormían mejor, estaban radiantes y se sentían livianos. Volvió el viento y pudieron navegar, por lo que emprendieron viaje al puerto más seguro para reponer víveres. Entonces, a alguien se le ocurrió preguntar: ¿qué hemos estado comiendo estos días, capitán? ¡La comida de Barba Lechuga! ¡Vaya que estaba deliciosa! Pues, carguemos legumbres, frutas y verduras, entonces. Y así fue como los piratas del capitán Barba Lechuga empezaron a comer de todo. Se volvieron fuertes, llenos de energía y alegría por siempre jamás. Quiero el tesoro que está en el baúl. Quiero el tesoro, quiero el tesoro, quiero el tesoro que está en el baúl. Quiero el tesoro, quiero el tesoro, quiero el tesoro que está en el baúl. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¡Lindo! ¡Qué cuento más chévere! Ahora cuéntanos, ¿alguna vez te has sentido diferente por lo que haces, por lo que piensas, por lo que comes, por lo que dices, por cómo te vistes? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez te ha incomodado? Vamos a nuestra próxima sección, que ese es el tema de hoy. Teléfono. Teléfono. Teléfono. Bien, ¿qué te parece? ¿Quieres ser el primero en recibir nuestros vídeos? Haz clic aquí para suscribirte. Y si quieres ver más vídeos, haz clic aquí. ¿Has sentido que no encajas en tu grupo o que eres diferente a los demás? Así como quizás se sentía Barba Lechuga entre sus amigos piratas al principio, cuando él era el único que comía verduras y frutas. Muchas veces nos ven distinto y cuando intentamos encajar no nos sentimos cómodos. Esto es normal. Una vez que descubres lo grandioso que es ser distinto al resto, sientes que eres igual, porque todos somos distintos. En eso nos parecemos, y en muchas cosas, y nos diferenciamos en otras. Hay un problema cuando alguna persona o nosotros mismos nos incomodamos o desconfiamos de lo que no conocemos, de un comportamiento distinto o de una forma de vestir diferente. El problema principal no es de la persona que está haciendo lo que hace esa persona, esto o aquello, sino de nosotros cuando pensamos como algo negativo sobre alguien que se viste, se comporta, actúa, tiene creencias, se alimenta distinto. Es que necesitamos respetar las diferencias y valorar favorablemente a quien no es como yo, en lo que sea, en su religión, en su pensamiento, en su manera de comportarse, en su acento, en sus formas de ver la vida, de criar a sus hijos, de hacer fiestas, en sus maneras de celebrar la vida. ¿Qué hacer cuando nos sentimos diferentes? ¿Qué hacer para que cuando alguien no nos comprenda, no nos sintamos mal? Lo primero es entender que es su pensamiento al que le falta flexibilidad, y con mi pensamiento y sentimiento puedo entender y comprender lo que le sucede. Yo sí tengo la amplitud, sí, de que no hay nada malo en mí. Y como no podemos cambiar a los demás, solo sentirnos bien con nosotros mismos para que no sea un problema que a alguien no nos acepte, que a alguien no le parezcamos tan igual. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Hay cosas en las que podemos quizás ser útiles para no discutir ni defendernos, sino que esa persona entienda que expresarse como lo haces tú es su dificultad cuando no lo comprende, y tiene que solucionarlo ella, no tú. Podríamos, con cortesía y amabilidad, hacer ver a otros que tú como eres, eres. Y si eres diferente en algo, no eres diferente en que todos somos criaturas de la naturaleza, que al igual que las demás criaturas, que los chanchitos, que los caballos, que los pájaros, que los murciélagos, merecemos respeto por ser como y quienes somos. ¿Verdad? ¿Te gustó? Lindo estos secretos para no sentirse mal porque alguien nos ve distinto, ¿verdad? Así es. Vamos a nuestra próxima sección, que es de juegos para sentir y pensar en la diferencia. Es la hora de comer, tengo hambre, tengo sed, ya está lista la ensalada de achicoria con limón, pero antes de empezar, limpiecitas estarán las manitos que a tu boca la comida llevarán. Come, come tu comida hasta terminar. Come, come si quieres crecer como el papá. Prueba tu comida, toma tu bebida, saborea las cositas que hizo la mamá. Es la hora de comer, tengo hambre, tengo sed, ya está lista la ensalada de achicoria con limón, pero antes de empezar, limpiecitas estarán las manitos que a tu boca la comida llevarán. Come, come tu comida hasta terminar. Come, come si quieres crecer como mamá. Prueba tu comida, toma tu bebida, saborea las cositas que hizo la mamá. La hora de comer, tengo hambre, tengo sed, ya está lista la comida que te hizo la mamá. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CFE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuentos. Cuando miramos películas, fotos, documentales, podemos reflexionar, pensar sobre cómo reaccionamos nosotros mismos frente a los que son distintos a nosotros. Que todos son distintos, pero que tengan unas diferencias que nosotros nos hagan pensar en ellas. Un buen ejercicio en familia, si nos alejamos del cine más comercial y entramos a pelis más bellas, es ver un cine distinto. No ver el cine típico, el cine más americano, eso donde todo el mundo tiene que tener el pelo así o los cabellos así o el peso asado. Ver películas más de verdad, películas de otro tipo de cines. Eso es muy interesante. También es interesante para el trabajo en equipo que en clases elijamos a quienes no se parecen tanto a nosotros. Busquemos el equilibrio, busquemos cómo entendernos con ellos. Así vamos a crecer mucho, vamos a evolucionar como seres humanos. Si somos papis, en el trabajo, busquemos a esos compañeros que siempre nos parecieron muy distintos para ver qué tenemos en común y entender que todos somos diferentes porque somos iguales. Podemos hacer teatro y jugar a que somos otros. Juego para aprender personificando personajes y momentos históricos. ¿Cómo eran las cosas cuando no son como las vemos nosotros? ¿Cómo son otras culturas, otras formas de pensar? Excelente ejercicio, ¿verdad? También podemos fomentar el respeto a la diferencia a través del árbol de palabras de ternura. Sí, escribimos palabras o también oraciones que inspiren a algo bonito. Y hacemos con esas frases un gran árbol, aprendiendo así como cada uno ve las cosas de diferente manera. Creemos también una revista, un periódico con noticias sobre el respeto y lo publicamos en casa, lo colocamos en la cartelera, lo sacamos en el colegio, en el edificio. Entrevistemos a un vecino, un amigo de alguien conocido, a cualquier persona, por ejemplo, un extranjero, o de otra religión, o de otra nación, que tenga otras creencias en la comida, en el vestir, y aprendamos comprendiéndolo y amándolo. Esa es una forma de entender el mundo y de llevarnos mejor con nuestros semejantes. Conociendo lo desconocido, así dejaremos de pensar que porque hagan o digan o piensen diferentes son diferentes personas. Son iguales a nosotros, pero de diferente manera, como únicos somos también nosotros. Conocer cara a cara a una persona de otro lugar, de otras creencias, escuchar su historia, su vida, nos puede hacer que cada día nos respetemos más y nos solidaricemos más con las diferencias. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¡Vamos a nuestra próxima sección! ¿Alguna vez has sentido estar perdido en el mar queriendo escapar? oscuridad. Tratas de volar, no llegas ni a flotar. Te has sentido mal, no encuentras tu lugar. Gritas fuerte, pero nadie te puede escuchar. Una oportunidad debes de tomar. Una luz en ti debe de sanidad, brillar y deslumbrar. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y con quién? Vamos de paseo. Paseo muy interesante que nos llena la cabeza de reflexión sobre cómo cada uno de nosotros, tan igual en sus derechos, es tan diferente en su forma única de ver la vida. Es asistir a museos, galerías, a expresiones artísticas. Y nos daremos cuenta de inmediato cómo esa persona ve el mundo de una manera que nos enriquece. Asimismo, es la literatura, la poesía. Los escritores colocan los acentos en observaciones que nos permiten darnos cuenta de cómo ven el mundo de otra forma los demás. Ya sabemos, este fin de semana vayamos a exposiciones, a danza, a cine, a cualquier otra arte, a cualquier otra manifestación artística. Y si está otra persona por allí, podemos entrevistarla, nos enriqueceremos más aún hablando con ese artista o con quien sea. ¿Qué les parece? ¿Les ha gustado? Vamos a nuestra próxima sección. Hora de bañarse. Todos los patitos se fueron a bañar y el más pequeñito trató de escapar. La mamá enojada lo quiso regañar y el pobre patito se puso a llorar. Todos los patitos se fueron a bañar y el más pequeñito trató de escapar. La mamá enojada lo quiso regañar y el pobre patito se puso a llorar. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. La sección de comer. Hoy imitemos a Barba Lechuga, el pirata que comía muchos vegetales y muchas frutas, y eso lo hizo fuerte, grande, valiente, y además logró que sus amigos piratas le siguieran y también se sintieron muy bien. ¿Por qué? Porque cuando comes azúcares o harinas, cuando comes muchas grasas, el cuerpo le es muy difícil digerir, y por eso te sientes pesado, te da sueño, te cuesta estudiar, en el caso de los adultos, hasta dormir. Por eso es muy importante que cuidemos lo que comemos. Y no solo lo que tú comes en tu casa, sino prepararte tu misma lonchera, mami, abuelita, una lonchera de calidad, una lonchera de frutas, una lonchera de ensaladas, de vegetales, con zanahorias, con remolachas, con espinacas. Eso es salud. Y eso nos hace, como el pirata Barba Lechuga, un poco diferente quizás al principio, depende de dónde estemos, pero después

tengo muchas ganas de aplaudir. Si yo tengo muchas ganas de aplaudir. Si yo tengo la razón, si no hay oposición, no me quedo con las ganas de aplaudir. Si yo tengo muchas ganas de saltar. ¡A ver cómo saltan! Si yo tengo muchas ganas de saltar. ¡Más arriba! Si yo tengo la razón, si no hay oposición, no me quedo con las ganas de saltar. ¡Más fuerte! Si yo tengo muchas ganas de reír. ¡A ver cómo se ríe! Si yo tengo muchas ganas de reír. ¡Más fuerte! Si yo tengo la razón, si no hay oposición, no me quedo con las ganas de reír. ¡Más bien, así! Si yo tengo muchas ganas de gritar. ¡A ver cómo grita yo! Si yo tengo muchas ganas de gritar. ¡Más fuerte! Si yo tengo la razón, si no hay oposición, no me quedo con las ganas de gritar. Si yo tengo muchas ganas de aplaudir. ¡A ver cómo aplauden! Si yo tengo muchas ganas de aplaudir. Si yo tengo la razón, si no hay oposición, no me quedo con las ganas de aplaudir. ¡Ah! ¡Hay que aplaudir! Si yo tengo muchas ganas de saltar. Si yo tengo muchas ganas de saltar. ¡Arriba, amigos! Si yo tengo la razón, si no hay oposición, no me quedo con las ganas de saltar. ¡Muy bien! Si yo tengo muchas ganas de reír. Yo tengo muchas ganas de reír. Si yo tengo la razón, si no hay oposición, no me quedo con las ganas de reír. Si yo tengo muchas ganas de gritar. Si yo tengo muchas ganas de gritar. Si yo tengo la razón, si no hay oposición, no me quedo con las ganas de gritar. Escucha, escucha. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.